Para Robert Martín, César, Karen, Capuñay. Para la gente de la radio número uno del Perú, Radio La Caribeña, si suena, el número norte. De amor que escuché, aunque ciego guardaba mi ser, ¿por qué será? ¿Cómo hice? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa noche de amor y placer que tuviste conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Las promesas de amor. Aquellas promesas que algún día nos hicimos, mi amor. Corazón cerrado. Sin querer me encontré hoy contigo, y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti. Recordé ayer nos hicimos, las promesas de amor que escuché, aunque ciego guardaba en mi ser, ¿por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ay, ¿dónde están? Promesas, amor. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi amor? Yeah. ¿Y cómo dice Chorrillos? A ver, los quiero escuchar. ¿Cómo es? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las promesas, amor? Ay, ¿dónde están? Yo quiero escuchar el grito de todas las mujeres.